casi un mes que no sé nada de ti. Hace un mes que intenté, lo sé morir. Fue mi error no cederte el corazón. Fue esta racha de domingos y de alcohol. Hace un mes que abatí mi propia fe. ¿Cómo fue que lo echamos a perder? No querer fue mi forma de quererte. Lo inestable es lo que más me sostiene. ¿Quién te convenció de hablarme así? ¿Cuánto abismo nos ha unido para dártelo a ti? No volver fue mi forma de quererte. Y le haría falta más carbón a la desgracia para variar. Hace 100 gin and tonics que no estás. Haces bien en cogerte a alguien más. Fue un ciclón y varios ciclos de terror. Fue el mezcal que lo jodió para variar. Hace un mes que nos vimos en el motel. Hace un mes que logré no serte infiel. Sé muy bien que nunca fui en nada el mejor, sino pa' echarle a la desgracia más carbón. ¿De quién te convenció de hablarme así? ¿Cuánto abismo nos ha unido para dártelo a ti? No querer fue mi forma de quererte. Y ojalá que otra vida remunere. ¿Quién te convenció de hablarme así? ¿Cuánto abismo nos ha unido para dártelo a ti? No volver fue mi forma de quererte. Y haría falta más carbón a la desgracia para variar.